kangalo dali ala yazunnu ene haratan ginaki ulaika be wonbe wadde dum do be wonde nyamude haqqi jama'a on be be tanginaki annahum wonde mano kambe mab'uuthuna ko be immintinitebe ene de be anda kambe be mayeyi